Distintos sándwiches, pensamos un mediodía, que, con qué alimentarnos, de qué manera. Y es momento también de alimentar un poco a través de la música. Sí. A través de un mismo formato vamos encontrando distintas bandas, las cuales se van acercando. Y le dimos todo un contexto al cual llamamos ya hace 3 años Amor Discos. Sí, sí. Bajo la tutela, de alguna manera, bajo la edición, en la mano... Bajo la guía, la luz. Bajo la luz también del señor Cristian Estrella, de ahora distintos lados del mundo, nos manda estas hermosas piezas, las cuales él lo que hace es confeccionar muy meticulosamente, elabora un cuestionario, el cual normalmente es el que manda a todas las bandas que va contactando, y a través de esas respuestas que las bandas le envían en formato audio, él va mezclando ingredientes entre lo que es esas respuestas y las músicas. Yo asocio, que interfieren esas bandas. Asocio a Mordiscos, a la metáfora sería como cuando el que trae conservas, el que prepara algo, ¿no? En conserva, como al escabeche, ¿no? Como que preparó algo y lo trajo así. Lo deja así macerar un tiempo. Eso, y de ¿no? repente el disco aparece como una gran... lugar el cual las bandas se hacen eco a través de ese material. Efectivamente. Bueno, es momento de escuchar la segunda parte de la banda del mes, se podría llegar a decir, que es Puras Macanas. Uh-huh. No sé si la conoce, debería, yo creo. No la conozco, la voy a conocer ahora a través de Amor. Conózcala, yo le recuento un poco lo que sucedió en esta primera entrega que escuchamos ya hace 15 días. Puras Macanas es un grupo de música popular latinoamericana que el año pasado estuvo presentando su primer disco llamado Músicas de Por Acá Nomás, que incluye temas propios y reversiones de cancioneros populares. La banda se forma a principios del 2012 y luego van apareciendo distintos integrantes que se van sumando, cual proyecto que van haciendo y que va mutando. Sí. En distintos formatos. En la actualidad tienen la formación Ignacio Martínez Laliz en bandoneón, Iñaki Arzuaga en voz y piano. Se suman a este nuevo formato que ya formaba parte Mariana Palomba en percusión, Luciano Perrón en guitarra y Flavia Zacarías en voz. De esta forma es como van presentando este proyecto Puras Macanas, que se autodefinen como buscamos, macaneamos y seguimos buscando, porque macana de cantaderas se entraman en los cantares colectivos. Magnífico, me encanta, me parece una cosa para escuchar ahora ya. Escuchemos entonces esta segunda parte de Puras Macanas. Pueden encontrar estas latas en Radio Rueda, en las cápsulas de radiorueda.com.ar, allí mismo alojadas también, además de, obviamente, en la página de Sánguche. Puras Macanas es lo que suena este mediodía en Sánguche. Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Mientras estábamos grabando nuestro disco, pasó un acontecimiento que a nosotros nos tocó en lo profundo del nervio, y fue una jornada de grabación diferente. Fue cuando Estela de Carlotto encontró a su nieto, a Guido. No me acuerdo si era el nieto 116, 115, y la verdad que esa jornada en el estudio fue diferente. Es un momento chiquito. Hay de todo. Están los Beatles, puede ser Fito Páez, puede ser Kiss, puede ser Waldo de los Ríos, puede ser los Orozco Barrientos, Carnota, Eduardo Falú, Chacho Müller. También nunca vamos a dejar de escuchar Hermética, B8, que sea un poco más potente. pero también los hermanos Santucho, José Luis Aguirre, el amigo, como el otro Aguirre, pero el de Córdoba. De todo un poco, ya sea tradicional, lo que es folclórico, puede ser música de Perú, puede ser Chabuca Granda, puede ser también el amigo Víctor Jara, claro, o Brasil, pero bueno, de todo un poco y lo metemos en la mezcladora y lo sacamos. Porque hacemos canciones sencillas pero directas y no solo queremos que nos escuchen, sino que canten y bailen con nosotros. Tan solo es una forma de actuar. Poder vivir enteramente de y para la música. Que es muy complicado, pero bueno, nuestro proyecto es autogestivo y ya con eso estamos más que contentos también, poder dar trabajo cuando se pueda. Y la forma cooperativa es lo que a nosotros nos identifica. Para verte bien. Bien, primero sacamos un EP, una suerte de sencillo con demo, con cuatro temas, por allá por el 2012. Y luego en el 2014, de forma independiente, sacamos Músicas de Por Acá Nomás, que es nuestro primer LP o álbum. Músicas de Por Acá Nomás, es nuestro primer disco y único hasta la fecha. Lo grabamos en el estudio Submarino Naranja por el barrio de Parque Central, El Caballito. Con la verdad que muy buen estudio. Tenemos mucha suerte de que los muchachos ahí, Felipe y Nico, nos ayuden tanto en la parte técnica como sugerencias. Y bueno, llegamos ahí con un puñado de canciones nuestras, de repertorio propio y otro tanto de repertorio tradicional. Y fue un trabajo intenso, la verdad, el tema de grabar, de estar ahí siempre escuchando, reescuchando, escuchando y reescuchando por mil. Pero estábamos muy contentos de cómo quedó, tanto el disco en la parte musical como en la parte de lo que es el packaging, porque sacamos disco físico y la verdad que hay Luciano Perrone, que se da mucha maña, sumado a la imprenta, allá en La Plata, Graficar, que nos ayudaron en cómo sacar adelante el diseño del disco y que estamos muy contentos de cómo quedó. Todo para vos, todo para vos. Nuestras presentaciones son divertidas, intensas, participativas. Intentamos que el espacio, por más chiquito que sea, haya alguien bailando, una pareja, porque nuestras canciones apuntan a eso, a que la gente baile, se divierta, y eso nos nutre, nos retroalimenta viendo a alguien que con lo que nosotros hacemos, ellos hacen lo que quieren, bailando a su manera, o si fuera una samba tal cual, con el giro, la coronación, como tiene que ser o como se les antoje. Vamos a presentar nuestro tercer tema. El tercer tema que vamos a elegir es un tema de los Beatles, pero a la manera de Puras Macanas. We Can Work It Out, o en su traducción, Lo Podemos Arreglar. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's right. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Fun. There's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Bien, podemos ayudarnos entre todos, como siempre venimos haciendo, y entre todas. El Sexteto Gato es una orquesta de tango. Después tenemos a nuestros amigotes de la zona sur, de Quilmes, Bernal, No Somos Nada Rock. Y hasta ahí está. Pueden encontrar a Puras Macanas en Facebook, en Twitter, en YouTube, Puras Macanas. Lo buscan, está subido el disco entero, todo traqueado, o el disco completo. Así que lo pueden escuchar gratis. También nos pueden encontrar tiendas digitales, Spotify, iTunes, Google Play, donde pueden escucharlo, como en Spotify, que se puede escuchar gratuito, o si alguno tiene usuario puede hacerlo sin ningún tipo de propaganda. Tu silbar suavecito. Bueno, acá hubo disidencias. Puede ser la mondiola, no con B. Mondiola, porque suena más rico. También está... Y el sanguchito de cuadril pica también un poco en punta. Y algún que otro chorizo también puede ser. Queda afuera, pero en cuarto o quinto lugar, por ahí un morcipán. Y por qué no también una hamburguesita al plato, no de cadena... de fabricación, digamos, estandarizada, sino una hamburguesa bien casera. La vida te hizo eterna, ser de inmenso resplandor. Somos Puras Macanas, música latinoamericana, y estamos de gira en radiorueda.com. Gracias. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor, amor, amor Discos. Hasta empacharnos de nueva música.